Querida bitácora, en redes sociales hay un sinfín de memes que muestran la expectativa versus realidad que viven las personas en distintos aspectos. Como por ejemplo, cuando pides la polera maravillosa que viste en AliExpress y lo único que quieres es que llegue luego para ponértela y demostrar al mundo lo caballota, diva, potra que te sientes con tu nueva adquisición. Y cuando al fin llega, es de talla de niños. O cuando deseas viajar tanto al lugar de tus sueños, onda tipo Disney World, y cuando llegas tienes que lidiar con una fila de 3 horas para subir a la famosa montaña rusa. ¡Gracias por visitarnos! Esta semana con la Nati tuvimos nuestra propia expectativa versus realidad. Expectativa. Ya que después de tanto planificar, esperar, visualizar, al fin, el 3 de junio recién pasado, a eso de las 9.45 am, llegamos a París. ¡Sí! ¡Bonjour! ¡Merci! ¡Ah! Y lo primero que hicimos fue ir a correr alrededor de la Torre Eiffel. ¡Yupi! ¡Se mueren! Porque acá la gente es muy amable. Cada vez que preguntamos algo, nos abrazan y nos besan y... Espera, ¿qué? ¿Abrazos y besos? Realidad. Bueno, quería soñar un ratito, ¿ya? La verdad es que me encuentro en París, po. Aquí, debajito de la torre. Pero de la Torre Entel. Esperando a que se pase esta pandemia y abran París para comprarme unas pantuflas nuevas. Y después de nuestra anécdota, expectativa realidad, conversamos con la Nati y dijimos, bueno, no somos ni las primeras ni seremos las últimas. Así que, ¿te parece que le preguntemos a nuestros amigos viajeros cuál ha sido su mejor anécdota o su experiencia expectativa versus realidad? Así que hicimos un compilado de ellas, las que te adjuntaré al final de la bitácora, para que no se nos olvide y no nos sintamos tan solas en esta anecdótica realidad. Gracias, bitacorita. ¡Hasta la próxima! Adjuntando archivo. 3, 2, 1... Hola, hola, bienvenidos a un nuevo capítulo de Mochilian Girls. La semana pasada tuvimos un capítulo lleno de emoción, profundidad y sabiduría, con el apoyo de nuestras queridas Marjorie y Jimena, a quienes aprovechamos de enviar un cariñoso saludo. Hoy queremos brindarle un capítulo distinto, vinculado al lado entretenido, lleno de anécdotas que les puedan entregar un ratito de distracción dentro de todo lo que se vive a nivel mundial. No olviden que la risa es la mejor medicina. Claro, siempre y cuando no tengan diarrea. Me encuentro como siempre con mi querida Natalie. Hola amiga, ¿cómo estás? Hola amiga, ¿todo bien aquí con frío? Me imagino, está muy helado, ya empezaron los fríos así como... Muy fuerte, muy fuerte. Bueno, ya lo explicó muy bien que estamos en una semana horrible porque se nos fue el avión, amiga. ¡No! Bueno, y a pesar de eso, estuvimos comentando, para las personas que nos están escuchando en la semana, estuvimos comentando esto con la Meli, estuvimos en nuestro proceso de introspección. Pero lo tomamos claramente con el lado divertido, si al final lo que está pasando en comparación a lo que nos pasó a nosotros no es nada. Y nos empezamos a preguntar como, no somos las primeras ni las últimas, ¿cierto? Claramente. Y nos pusimos en contacto con todos nuestros amigos viajeros que hemos conocido alrededor de este programa y mucho antes. Y les empezamos a preguntar cuáles han sido sus expectativas realidad que les ha pasado en su vida. No sé, cuando tienen una expectativa de un lugar de ir a conocerlo y el momento de los cues, chan, cuenc, nada. Así que le hice un compilado de varios de estos amigos y se lo traje de sorpresa, pues, claramente. Ahí para que comentemos y nos entretengamos un rato y escuchemos esta historia que está muy buena, muy buena. Ya, escuchémosla, qué entretenido. Ya, para empezar, elegí todo el rato a alguien que iba a ir donde íbamos a ir nosotras. Ah. A la Torre Eiffel. ¡No! Ay, todavía me cae el lágrima. Ah. La lágrima y todo se derrumbó. No, es horrible. Bueno, ella nos contó una historia, se llama Carmen Gloria, y yeah. ella tuvo una expectativa realidad, pero ¿sabe con qué? Con los hoteles. No. Cuando uno pide un hotel por la página web y se ven hermosos, bueno, ¿para qué le voy a seguir contando más? ¿Escuchémosla? Escuchémosla. Ok, vamos. Hola, soy Carmen Gloria y les quiero contar mi experiencia del viaje a París. Desde Chile arrendamos un hospedaje que se veía bastante bien. Era una habitación pequeña, pero tenía dos camas, un camarote, baño privado y con vista a la Torre Eiffel. Suena hermoso. Llegamos a París, llegamos a una casa grande, grande, grande, preciosa, como de 5 pisos. Había una persona que nos hizo ingresar. Entramos por un pasillo central. Al final del pasillo nos hacen subir por una escalera como la pieza, como la entrada de servidumbre, la parte de atrás. Llegamos al quinto piso, habían puerta, puerta, puerta, y al final nos pasa nuestra llave que correspondería a nuestra habitación. Cuando abrimos la puerta, no se imagina la sorpresa que nos encontramos. Era una pieza tan pequeña, que al abrir la puerta nos encontramos con el camarote, el baño, que estaba tapado con una cortina, tenía ducha, un lavaplato y una ventanita chiquitita que se miraba a la Torre Eiffel. La verdad es que la habitación era muy, muy pequeña. Era tan pequeña que cuando uno de nosotros queríamos usar el baño, los otros teníamos que salir para poder usarlo. Mentira. Y así fue nuestra experiencia. Fue demasiado pequeño, pero la vista a la Torre Eiffel lo pagaba todo. ¡No! Yo creo que eso es lo mejor, ¿eh? La vista a la Torre Eiffel, o sea, como ya listo, tengo la pieza chica, el claro. baño, se escucha todo. No, y me imagino estar como súper emocionada viendo la Torre Eiffel y de repente, oye, voy a salir, quiero ir al baño. ¡Oh, qué casi, notable! Casi. No, qué terrible. Pero bueno, lo bueno es que era una pieza chica. Pero en la Torre Eiffel, bueno, o sea, hello. O sea, hello. No, anotémoslo bien esto de fijarnos bien en la fachada antes de no sé, de reservar un hotel, pues amiga. No nos sí. vaya a pasar. Sí, no sé. Oiga, ¿cuántos metros tiene la pieza? Así como, no sé, puedo abrir la puerta y entrar al baño, ¿cierto? Voy a chocar. O mejor aún, le voy a presentar otro audio que le pasó a otra amiga que se llama Nicole y va a anotar en su cuaderno que tiene que hacer una pregunta en específica. Escuchémosla. Okay. Hola chicas, ¿cómo están? Mi nombre es Nicole. Les vengo a contar una experiencia que tuve yo en Madrid. Resulta que con una amiga nosotras reservamos una casa que quedaba muy cerca de Gran Vía, que es como la calle principal de Madrid, y la reservamos por Airbnb. Yeah. Y ahí habían fotos y la casa se veía muy bonita, era como un departamento, por decirlo así, pero que quedaba como en un primer piso y era súper cómoda, chiquitita, pero cómoda y muy cerca del centro. Y muy barata además. Así que lo reservamos y claro, todo bien. Y cuando llegamos, bueno, primero habían 40 grados de calor, no les miento, literalmente, y hacía mucho, mucho, mucho calor. Y cuando llegamos, nos dimos cuenta que la casa no tenía ventana. No. Y nos queríamos morir. ¿Pero porque cómo? No teníamos aire. Y había como una maquinita que entregaba como aire acondicionado, pero igual como que se calentaba y teníamos que irla apagando y prendiendo. Nos quisimos morir. Y uno asume que toda casa tiene ventanas, entonces claro. no nos preocupamos de eso. Así que si van a reservar en Airbnb, fíjense que su casa tenga ventanas. No, ve, tenemos que anotarlo. Disculpe, no, ¿su anotado. Casa no tiene ventanas? Nunca pensé hacer esa pregunta. Oh, yo tampoco, ¿a quién se le va a ocurrir eso? Es como, sí, obvio, una pieza, tiene que haber ventana. Porque... ¿Tiene puertas también? O sea, que bueno, después de esto, no somos la única, así que tomándome de Francia y de Bon Amour, del romance y todo eso, le voy a presentar un audio. Él es Carlos. Yeah. El Carlos preparó una salida romántica. Siempre quiso ir a conocer las termas geométricas del sur. Ah. Entonces hizo una cita romántica, invitó a su polola. Y bueno, después de esto hay que... vamos a... mejor escuchémoslo. No quiero spoilear nada. No quiero... ya, escuchémoslo. Hola, chiquillas. Te cuento una de mis experiencias de vacaciones que no fue tan agradable. Con mi polola fuimos a las termas geométricas y a pesar de que era un lugar súper tranquilo y súper bonito, tenía un muy mal olor. Tenía olor a huevo duro. ¡No! A mí me dio un poco de asco. Y a pesar de tener una cara de relajo total por el agua caliente, igual tenía cara de asco por el olor a huevo podrido. Lo otro es que es un lugar muy oscuro porque fuimos de noche y mi polola se pegó con una rama en la cara. Casi termina sin lentes y sin dientes. Así que a pesar de que es un lugar muy bacán, podría mejorar la iluminación por lo menos. Eso, saludos. No, me muero. Pero es que, pobrecito. O sea, disculpa que nos riamos, pero es que es muy gracioso. Pobre, o sea, su polola. Si está escuchando ahora, perdón por reírnos, pero... pero está muy bueno. Espero de que tenga sus dientes a salvo y su carita a salvo. Y sus lentes, o sea, que no se hayan quebrado. Sí, pobrecita. Yo que uso lentes la entiendo totalmente. Eso debe haber dolido mucho, pero mucho. No, y lo peor de todo, o no sé si es peor o mejor, pero nos mandó la foto del árbol. No. Guardaron el recuerdo, así que ahí después, en algún momento, ojalá poder mostrárselo a la gente para que conozca ese sector y no vaya para allá. O lleve linterna. Lleve linterna. Eso es. Claro. Si quiere tener salida romántica, primero averigüe el olfato de tu lugar. Claro. Y lleva linterna. Linterna y mascarilla, por favor. En caso de emergencia. Ya, color a huevo, súper poco romántico. Se fue toda la pasión. Perdió toda la pasión. Ya. Vamos a volver a Francia, pero a otro sector. No. Que se llama El Arco del Triunfo. Yeah. Este audio lo mandó Marcela. Marcela nos enseñó una cosa muy importante que es hacer ejercicios. No, ¿pero por qué? Viajar ejercitada. Escuchémosla. Hola, chiquilla, ¿cómo están? Mire, le voy a contar mi experiencia cuando yo fui a París. Fuimos a ver ya la Torre Eiffel, todo, y después vimos el Arco del Triunfo. ¡Ay! Vimos media fila y dije, ¡ah, qué rico! Vamos a poder subir a ver cómo está la vista. Hicimos la fila, esperamos caleta, y cuando llegamos, había una escalera en forma de caracol que cabía una persona. No. Y delante mío vivía una persona, yo la veía así como más edad que la mía. Pero la señora tenía una energía, así que yo tenía que puro seguirla nomás, porque detrás venía todo el resto, no podía parar ni descansar. Y obligá nomás a subir no sé cuántos pisos. Llegué muerta ahí arriba. Para que sepan las personas que van a París y quieran subir al Arco del Triunfo, hagan ejercicio antes. Su elongación antes, porque si no, vamos a llegar ahí, pero con las piernas... Hoy te imaginas, ahí vais subiendo y te da un calambre. No hay cómo. Por favor, retrocedan. Y todos retrocediendo. A la mitad de la escalera, así, calambre, auxilio. No, y más encima mirar al frente que una persona mayor, uno dice, no, ¿cómo voy a arrugar ahora? No puedo. Oye, sí, es como, no, por favor, o sea, qué decepción, no puedo decepcionarme a mí mismo, vamos. Bueno, igual sirve de motivación, ¿eh? Yo creo que por eso igual llego. Sí, pues yo creo que esa fue la gran motivación para que terminara llegando. No sé si habrá podido disfrutar, no le pregunté si habrá disfrutado de la vista o si habrá llegado con asma, no sé. Oye, sí, imagina, o sea, cero recomendación para personas asmáticas o que lleven sí o sí el salbutamol ahí en el bolsillo. Por favor, guárdelo si quieres. Sí, o si te tienes claustrofobia, por favor, respira antes, porque imagínate ahí encerrado ahí la persona arriba, la persona abajo, no podés salir. ¡Ah! Tiene su qué. Sí. Bueno saberlo. Bueno, muchas personas tenemos esa expectativa a realidad de que al final, al momento de llegar, no pasa nada. Y hay personas que le ha pasado, adivine con qué. ¿Con qué? Con las fotos. ¿Le ha pasado alguna vez? Que ha tenido expectativa de algún lugar y piensa que es bonito y cuando ve la realidad es como... ¡cuink! Ah, bueno, sí, puede ser, ¿eh? Si en realidad Sí, no, ahora que me acuerdo, sí, pues sí me pasó algo así. Bueno, yo la verdad no he viajado mucho así como a los extranjeros, ¿ah? Ya. Pero igual puede pasar acá en Chile. Bueno, resulta que una vez me invitaron al Salto del Laja. Y yo dije, ya, la verdad es que no fue algo muy planeado. Entonces yo no había visto fotos del Salto del Laja. Yo, me imaginé una cascada, algo bonito. Ya vamos. Fuimos y todo. Yo llegué, qué lindo. Ya me saqué fotos. Y me metí las patitas al agua y todo. Ya, y después era como la parte de ir al lado artesanía que siempre hay en estos lugares turísticos. Y de repente así me paro en un puestito y veo un caballero que tenía una foto de ¿cómo se llama? De un salto también, pues. Y era maravilloso, pero es que era hermoso de verdad. Y yo así como, ¡qué lindo caballero! ¿Dónde es eso? Y el caballero me mira así súper feo y me dice, ¡el Salto del Laja! Po. Y yo así como, ¡ah! ¿Pero cómo? Y miro para allá, así el Salto del Laja, y el Salto del Laja tenía así como no, yo creo que mucho menos, un octavo del agua que salía en esa foto. Y así como, no, y miro a mi amiga así como, me siento estafada, realmente me siento estafada. Ya, pero amiga, las cosas como son, yo la conozco, me tinca que ese, no fue así como, no, o te has dicho, ya, qué mentira, la conozco. Yo creo que toda la gente se dio vuelta a mirar eso. Bueno, sí, el caballero me miró bastante feo, la verdad. Pero es que fue muy desilusionante. La mayoría que ha ido a ese lugar, claro, sabe que ya no queda mucha agua, po. Mucha, yo no sabía, po. Bueno, algo parecido le pasó a Carla. Ya. Ella fue a visitar el sur de Chile y escuchémosla. Ya, escuchémosla. Hola. Me llamo Carla y esta es mi historia en el sur de Chile. Bueno, con mi hija hace unos 4 años fuimos a recorrer la carretera austral y en un viaje al ventisquero Queulat, que está dentro de la región de Aysén. Tú has visto el ventisquero en foto, es maravilloso, es un ventisquero colgante. Y bueno, llegamos y subes por un camino que se llama el Bosque Encantado, que son como 2 kilómetros. Llovió mucho en ese camino, nos caímos de paso igual. Cuando llegamos arriba al ventisquero, el guía nos dice ya, este es el ventisquero, hasta acá llega la guía. Y si ustedes se quieren acercar, lo pueden hacer a través de unos botes, unas canoas, no recuerdo lo que había en ese minuto. Y se veía lejísimo, lejísimo, era una miniatura. O sea, había que hacer un zoom impresionante para poder captar la imagen. Entonces tú dices, chuta, yo quería ver el ventisquero a la foto. Y obviamente no fue así. Él nos dice, bueno, pero ustedes si quieren pueden seguir caminando hacia arriba, pero sin guía. Hasta que llegan al río. Y el grupo era muy motivado. Y seguimos caminando hacia arriba, a orillas del río, con mi hija, que era pequeña. Y tuvimos que hasta cruzar el río, o sea, meter las patas al agua y todo. Y llegamos a los pies del ventisquero y ahí estaba la nieve sobre nosotros. Y era maravilloso, realmente maravilloso. Valió la pena el recorrido, las caídas. Tiene un minuto como decepcionarte de la vista, pero después es cuando tú sigues adelante y lo ves a tus pies. Maravilla, pero fue por iniciativa nuestra. Nosotros armamos el camino en el fondo. No era lo que el guía tenía pensado. Y el guía nos esperó abajo que llegáramos de regreso. Tuvo suerte, sí, ¿eh? Tuvo suerte. Porque si hubiese ido con otro grupo, se hubiese quedado con la miniatura nomás. De más, o sea, o hubiera ido sola. Igual no, yo creo que fue como la motivación así. Ya, la motivación vamos, grupal. Vamos. Sí, la motivación grupal, totalmente. Aunque igual es como, pucha, si tú veías una foto, querías llegar a eso, entonces igual te motiva y ya, no sé, yo tengo que llegar a ver eso. Pero igual, súper decepcionante lo del guía turístico. Es como ya, hasta aquí llego yo, ustedes vean lo que hacen. De aquí algo se ve, traten de sacar foto. No, vos... Y pagué por esto, me siento hasta una estrella. De todas maneras, sí, pésimo servicio. Otro de los puntos importantes que hay que tomar en cuenta, que me lo enseñó Aileen, que es el idioma. Para poder viajar, si no sabes el idioma, puedes pasar pena muy grande. Así que escuchemos a Aileen para ver qué nos cuenta. Hola, cuando fui a Egipto, que estaba recorriendo sola y no conocía obviamente mucha gente, pero conocía a una persona que me recomendó ir a quedarme a una casa con una familia de nubios. Los nubios son las primeras civilizaciones que habitaron cerca del Nilo y son muy conocidos por su hospitalidad y por su amabilidad. Entonces sonaba todo súper bien hasta que llegué a la casa y resulta que de la familia de nubios nadie hablaba inglés. Solo hablaban su propio idioma, entonces como con los managers de la familia tenía que comunicarme con estos translate. Y yo pasé 2 días enteros con las mujeres de la familia que no hablaban nada de inglés, entonces no podía saber qué tan amables eran. Y además que a la hora de comer me dejaban sola comiendo, me pasaban una mesa como con platos como para 5 personas, que era exquisito a todo esto. Y después en otras horas yo veía que ellos comían todos juntos y comían de una olla. Entonces tampoco era como que me integraron a su familia. Y además que tampoco me dijeron el precio que tenía y era súper caro. No me acuerdo cuánto era, pero para los precios de Egipto era mucho más caro. Así que al final ahí peleando con los managers de la familia nubia. Pero después de todo igual fue una experiencia que valió la pena, pero fue diferente a lo que esperaba. Totalmente. Me lo imagino peleando. Y ya no cachando nada. Oye, pero ¿qué idioma hablaban? No lo entiendo, porque si no, oye, igual es como ya uno lo primero que quiere aprender es el inglés, porque se supone que es el idioma universal. Supuestamente. Rayos. Oye, yo, pobrecita, yo creo que se sintió así como cuando éramos cabros chicos, no sé si te pasaba a ti, amiga, pero a mí me cargaba cuando te hacían comer solo, así como en la mesita de los niños. No, era horrible. Era muy triste. Yo me la imagino mirando por la ventana así con cara de tristeza mientras todos ellos ríen. ¡Oh! ¡Claro! Sí, supuestamente eran muy acogedores. Claro, con ese acogimiento. ¡Claro! ¿Existe acogimiento en el diccionario? No sé. Bueno, si no, es palabra nueva. Bye, mil gracias. Vamos a notarlo. Bueno, entonces ya sabemos que también el tema del idioma es bien importante. Aunque hay veces que, claro, el idioma puede ser una causal, pero cuando uno es yuyín, es yuyín. Cuando está todo mal y no hay nada que hacer. Eso nos enseñó Karina en su viaje al sur. Fue a conocer Willow Willow y fueron días de desastre. Escuchémosla. No. Hola, mi nombre es Karina Muñoz, les voy a contar mi viaje que tuve con mi hija Willow Willow. Bueno, partió mal porque yo iba de tacos y de maleta con ruedas. Nos subimos en Valdivia a una micro que se demoró 4 horas, era la micro con Doritos. Se subió un montón de gente, el chofer bajaba y subía las maletas, cobraba el pasaje, te metía a conversa en cada parada, se ponía a conversar con los vecinos del sector y encima me dejó en otro lugar que no correspondía y ese día estaban arreglando el camino, así que me tocó caminar con tacos, con maleta con ruedas, por piedra. Fuimos a un lugar a pedir baño y el baño de mujeres estaba malo, así que tuvimos que ocupar el baño de hombres. Ni le cuento el olor. Luego nos fuimos a la cabaña y resulta que tenía arañas. Así que fuimos a buscar a un vecino para que matara a la araña, pero no pudo matar la araña porque también la encontró gigante. Entonces nos fuimos a dormir al comedor entre sillas. Y en la noche llegó una jauría de perros y mató a varios ciervos. Mira, parecía una película de terror. Nosotros ya queríamos regresarnos a la casa, no queríamos saber nada más con mi hija. Al día siguiente nos cambiaron la habitación, fuimos a dar una vuelta y nos encontramos con los famosos coliguachos que están en enero. Yo me eché el desodorante entero dando vueltas en círculo porque apareció uno y después aparecieron todos. Al final ahora lo encuentro divertido, pero en ese momento lo único que queríamos era regresar a la casa. Oye, qué terrible, la entiendo totalmente. Oye, los coliguachos son cosas serias. Son como unos moscardones grandes y que te siguen también por el color de la ropa. Yo me acuerdo que una vez que fui a trabajar a Curicó, me pasó y trabajaba ahí como cerca de la fruta, entonces también te seguían. La primera vez no me dijeron nada, porque yo fui así como súper colorida y lo vi por todos lados. Es como si fueran zancudos gigantes, pero que te molestan. Claro, que están al lado. Te siguen, no sé qué onda, pero te siguen y no te dejan en paz. Entonces, y son heavy porque muerden, pues. Entonces, si se te llegan a picar la piel, duele. Así que hay que vestirse de negro, chiquillos, vístanse de negro con los coliguantes. Mire, buen dato, no tenía idea. Sí, así que ahí no te sigue. Sí, cuando uno tiene la mala suerte ahí detrás no hay nada que hacer. Ay, sí, pero hay formas también, porque hay personas que tienen mala suerte, pero solamente por mala información. ¿Por qué? Porque no averiguaron antes. Esta es la historia de la Fanny. La Fanny nos enseñó que antes de viajar hay que leer las instrucciones y leer dónde vamos. ¿Escuchémosla? Escuchémosla. Hola chiquillas, ¿cómo están? Les voy a contar lo que me pasó a mí. Bueno, yo fui a visitar a mi hermano que vive en Suiza y entonces aprovechamos de ir a Londres porque queda una hora en avión. Qué rico. Él tenía solo el fin de semana libre, así que fuimos por un día. Llegamos allá, fuimos a ver el Big Ben, que era lo que nosotros queríamos ver, y estaba en reparación, así que de la mitad para abajo no se podía ver nada, lleno de fierro y de cosas. Menos mal que se podía ver la parte de arriba, porque una semana antes o dos semanas antes estaba tapado entero, solo se podía ver el reloj. Después de ver eso, nos sacamos fotos y fuimos a la rueda de la fortuna, no sé cómo se llama. Llegamos allá, vimos que había una fila, fuimos a preguntar y habían cerrado hace 5 minutos. No. Así que no alcanzamos a subirnos tampoco a la rueda. Así que ya saben, chiquillas, pues si van a viajar a algún lugar, averiguarse bien los horarios de todas las cosas donde vayan a querer subirse para que no les pase lo que me pasó a mí. ¡Chao, que estén bien! Por no averiguar antes, tuvo un día entero para puro caminar. ¡De pero, más! Pero por lo menos puede decir que caminó por Londres. Eso sí, o totalmente. Sea, hello. O sea, vi la rueda de la fortuna de abajo, pero la vi. Y vi el reloj, estaba en reparación, pero la vi. Claro. Así como uno tiene expectativas también de lugares conocidos, como en este caso el reloj de Inglaterra, también tiene lugares afrodisíacos, playas, cosas bonitas, ¿cierto? Uno dice, oh, voy a llegar allá, voy a disfrutar, pero maravillosamente, ¿viste? Claro. Bueno, Nico, de Nueva Zelanda, nos cuenta que no. Escuchémoslo. Hola, soy Nico Miranda y les cuento el ridículo que hice en Nueva Zelanda. El 2015 estaba viviendo en Auckland, me hice de dos amigos y para un fin de semana largo arrendamos un auto para ir a la península Coromandel, donde dentro de las cosas que queríamos ver era una playa que se llamaba Hot Water Beach, que eran como pozones grandes en la arena de agua caliente. Y poca gente, detalle importante. No investigamos más que eso. Eso sí, las fotos que vimos están mega editadas, pero nos dimos cuenta después de eso. Cuando llegamos nos encontramos en mitad de una playa, y específicamente un sector como bien chico, que estaba atestado de gente, porque lleno es poco. Gente con palas pro, onda como que las que se usan para jardinear, haciendo hoyos en la arena para después meterse ahí. Y nosotros tres, ¿sí?, con nada más que chorito allá, lo único que podríamos haber usado para hacer un hoyo eran las llaves del auto, y mucho creo que no ayudaría. Así que empezamos a caminar y entre ese mar de gente gastando nada, y donde si fuese hoy en día, el coronavirus estaría en el mejor escenario posible. Bueno, encontramos con un par de centímetros cuadrados sin gente y nos quedamos parados ahí. No teníamos idea qué hacer, así que miré a un lado y la gente que ya había hecho su hoyo tenían una pala. Les pedí si me prestaban un rato la suya, bueno, y tan fácil y rápido no era. Y entre los tres con una pala turnándonos haciendo como el hoyo, que al final era como estar metido en una tina, tres personas, o sea, cero como, cero hondero, cero nada. Estuvimos, yo creo que 2 horas, sería mucho, y terminamos yendo a las cabañas a jugar ping pong y a pasar el frío porque era mediados de septiembre. No. O sea, tenían la expectativa de decir, mira, hay una playa en donde uno se puede acostar, y al final no sabían que ellos tenían que hacer el hoyo, po. Pero no entiendo por qué hay que hacer un hoyo en la playa. Es como... ¿En la moda? No sé. No sé. Eso uno lo hace cuando es cabro chico y te quería enterrar, pero grande, y ir a disfrutar metiéndote en un hoyo en la playa es como... Amiga, no vayamos ahí. No, ya lo taché, ya la lista. Por favor, no. Pero qué pobrecito, espero tanto poder llegar a ese lugar y el momento de los cues no... Tenía no que él hacer la lecera. Hay otra persona también que nos contó. Ella es la Jime, nuestra Jime. ¡Ah, la Jime! Nos contó una historia que nos enseñó en cierto grado el hecho de que no tienes que creer en la publicidad engañosa. ¿Cómo? ¿Por qué? Ella tenía una expectativa muy buena de una compra que hizo. Escuchémosla ya. Mejor. Ya, escuchémosla. Hola, soy Jimena. Bueno, mira, mi historia ocurre en Tailandia y yo quería cruzar a Laos y me habían dicho muchos viajeros, había leído en foros, en páginas web y bueno, en folletos donde me encontraba en Chiang Rai en el norte y quería cruzar a Laos. Entonces me dijeron, puedes cruzar por un slow boat, que es un tour a través del río Mekong. Dura 2 días y el primer día son no más de 7 horas. Bueno, y me ofrecieron casi que un crucero en la agencia cuando fui a comprar este show. La cosa es que cuando llego para embarcarme, era un bote que primero no tenía asientos, eran puros cajones. Las mochilas no cabían, éramos por lo menos 150 personas dentro de este bote. Les encargo el aroma, era mucha, muchísima gente, no, uno no se podía mover ni parar ni nada. No vendía nada, nunca te dijeron nada, no vendía nada ni para comer. El baño era un hoyo con un cajón que estaba al fondo, al lado del, okay, de este, del motor. Fueron mis 10 horas más largas de la vida. Y para rematar, al lado mío venían 3 franceses, al lado, pegado, hombro con hombro. Y parece que no se habían bañado como en, no sé, un mes. Chao. Así que fue el peor viaje que he tenido. No disfruté nada, lamentablemente. Así que, bueno, esa es mi historia. ¡Oh, pobre Jime! ¡Por favor! Y 10 horas, hubiesen sido 2, ya. Claro. Podría aguantarlo. Pero 10... Sí. Una vuelta en lancha, ya, listo. Así como las lanchas de Valpo. Pero 10 horas y al lado de unos franceses aromáticos. Me muero. ¡Uh, la, la! Me le muero. No, y el baño así, onda cuando vaya al campo y tenés que hacer en una... Claro, isla. así tal cual. Oye, qué asquito, pobres pececitos. Sí, así que por lo menos cuando vayamos, no sé, si vemos un tour turístico, revisemos bien, amiga, no nos vaya a pasar algo, digo yo. Sí, porque de crucero no tenía nada esa cuestión, ¿qué querés que te diga? Bueno, y estos son, este es el compilado que le tengo, amiga, para que conociera un poco y nos subiéramos el ánimo, ya, no somos la única, ¿eh? No, ya me siento más acompañada en esto, que eso era la idea, o sea, uh-huh, ya, nosotros no pudimos viajar y tenemos nuestra expectativa realidad, como dijimos en la bitácora, pero lo importante es que aún así, los que viajan también tienen su expectativa de realidad y nos hace sentir más en paz y más en compañía. Bueno, muchas veces hacemos planes a corto o a largo plazo y nos imaginamos cómo estaremos en este futuro. Pero también muchas veces el universo nos dice que no siempre podemos esperar que nuestros planes sean como los queremos, como los soñamos o como los esperamos. Es importante entender que esto no significa que tengamos mala suerte o que todo nos salga mal, ya que la energía universal o divina es sabia y siempre algo nos quiere decir, enseñar o mostrar. Por eso hay que aprender a analizar las situaciones que nos pasan, tomar conciencia de ellas, tomarlas con humor también es muy necesario y entender finalmente qué es lo que todas esas situaciones nos quieren decir. De esa forma lograremos estar en paz con nosotros mismos y sabremos aprovechar la nueva y distinta oportunidad que la vida nos está dando. Después de lo que dijo, ya no tengo nada más que agregar, pues, amiga. Así que le digo a todas las personas que nos están escuchando que nos sigan en redes sociales, que nos acompañen en esta travesía que al final está recién comenzando. Es más, aún no comienza. Pero ya pronto va a comenzar, así que estos son pasos importantes para nosotras porque pucha que hemos aprendido, hicimos este podcast de intriga, por querer hacer algo, por querer avanzar, quizás por aprender, y no nos dimos cuenta que hemos aprendido enormemente con toda la gente que ha participado, nos ha entregado tremendos datos, así que los invitamos a que nos sigan en Instagram como mochilian-gears para que vayan conociendo toda nuestra anécdota y más que todo conociendo los datos que hemos adjuntado para usted y para nosotras y esperarlo a un próximo capítulo. Sí, bueno, y dentro de todo también, como dices tú, fue algo que ya no lo esperábamos así, pero ya que pasó, o sea, hemos aprendido mucho, algo que no lo teníamos pensado, porque imagínate, nosotros nos íbamos a ir ahora el 3 de junio, era nuestro viaje, nuestro vuelo, y si no hubiéramos ido en esa fecha, no hubiéramos tenido como este podcast con toda la información, con todas las cosas que hemos aprendido, con todos los amigos que hemos conocido, sí, la gente que ha querido participar, y ha sido como algo que no esperábamos, pero que agradecemos enormemente. Yo creo que lo único que tenemos para toda esta situación es gratitud. Sí. Así que ojalá si alguien está viviendo por algo parecido, se motive de que por algo están pasando las cosas y démosles para adelante que lo que viene es mucho mejor, totalmente. Sí, así que, mentalidad positiva. Sí. Así que bueno, muchas gracias a todos los que nos ayudaron con sus audios, con su experiencia, con su expectativa realidad. Los abrazamos, les mandamos un cariñoso saludo. Gracias a todos. Sí, gracias a todos. Y como dijo mi amiga, síganos en Instagram, mochilian-gears, y los esperamos en nuestro próximo capítulo. Así que eso. Se viene el capítulo 6, así que los esperamos. Chao, amiga, cuídate mucho. Cuídese, amiga, un abrazo a todos, chao, chao. Abrazo, chao, chao. Cerrando bitácora. Playmotiv te acompaña todos los días. Los lunes nos ponemos la capucha con Nativas Rebeldes. El martes viajamos desde la quinta región hasta Europa, en De Quilpué al extremo de España. Los miércoles nos movemos con Trashumantes. Los jueves las matriarcas se toman la radio. El viernes nos conocemos y divertimos en Sexland. El sábado viajamos con las chicas mochilenas. Y el domingo, para finalizar tu semana, terminamos con Rara. Tu semana, por Playmotiv.